Como les anunciábamos antes de la pausa, en la entrevista central de esta mañana de jueves, recibimos a Gustavo Gómez, director de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, además con muchos años de trayectoria en el tema medios, desde las radios comunitarias. Ahí comenzó de alguna manera el camino, Gustavo, y es una referencia en estos temas al que apelamos también. Cuando recibimos la noticia hace algunos días referido al tema concentración de medios en manos extranjeras, de la que queremos conversar con él. Gustavo, buen día. Buen día, Hernán. Un gusto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, el detonante un poco de este diálogo contigo, de la búsqueda de contacto contigo en este comienzo de año, era la noticia que se conocía oficialmente de la confirmación de que el grupo mediático argentino Clarín tiene 8 licencias de televisión para abonados en nuestro país, con lo que está violando, digamos, incumpliendo la ley de medios, Gustavo. Algo que vos ya lo has dicho, se ha venido manejando, pero está la constatación oficial de esto, de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Era para los que trabajamos estos temas, sabemos que Clarín, a través de la marca Cablevisión, ahora Flow, que tenía licencias en cantidad excesiva de acuerdo a la legislación vigente, pero la respuesta oficial de URSEC ante un pedido de acceso a información pública lo confirma. Mm. Es decir, para la audiencia, quiero recordarles que la ley aún vigente, la ley de medios, establece que una persona, una empresa o un grupo económico no puede tener más de 6 licencias de televisión para abonados en el país, en total, y pero incluso menos, no más de 3, si esa licencia que tiene, si de esa licencia que tiene, una está en Montevideo. Uh-huh. Vos fíjate que el número que das vos, el de 8, está por encima del límite de 6, y fundamentalmente por encima del límite de 3, ¿no? Ya que ellos tienen un servicio en Montevideo. Lo nuevo es que la URSEC lo confirma. O sea, lo nuevo te diría es que sabemos que URSEC sabe. Claro. Y eso es lo que llama la atención, porque ya van 3 años de gobierno y no se ha hecho nada al respecto de una ilegalidad tan clara, porque es en otros casos, a veces cuando uno denuncia situaciones de concentración, hay un esquema de testaferros, ¿no? De grupos económicos que buscan, a través de prácticas engañosas, colocar empresas, ¿no?, a nombre de una persona, y otras empresas a nombre de su abogado, y otra un familiar. Y se vuelve un poco difícil justificarlo. En este caso estamos hablando de los mismos accionistas, las mismas personas. Uh-huh. con lo cual, no solamente el dato interesante es que es oficial, sino que además es muy muy evidente que se incumple los límites de la ley. No se cuidan mucho, digamos, no les importa mucho, hay una impunidad ahí instalada, se puede decir. Yo te diría que sí, o sea, o mejor dicho, a ver, ellos armaron todo este esquema propietario antes del primer gobierno del Frente Amplio, por el 2003, 2004, 2005, están las transferencias a nombre de estas personas que son ahora accionistas. Claro, la legislación cambió en 2014. Mm. En ese momento, o sea, antes del Frente Amplio, no había ningún límite a la cantidad de medios de televisión paga que una persona podría tener. Entonces, ellos en ese momento no tomaron en cuenta esta cuestión, porque era legal, no había límites, podrían comprar todos los medios que quisieran. Claro, claro. A partir del 2014 es cuando se aprueba este límite, y la ley de medios, de manera no expropiatoria, te diría, hasta capaz que alguna gente puede decir ingenua, sí, les dio 4 años de plazo para adecuarse. O sea, frente a esta situación, tuvieron 4 años de plazo para desprenderse de los medios que superaban el límite, voluntariamente. Bueno, no lo hicieron, ¿no? Ahí es donde se saltaría eso de por qué no entonces no ajustaron, no cambiaron, no transfirieron acciones para tratar de de no quedar expuestos. Claro. Ahí tal vez sea ese término más de impunidad, es decir, ni siquiera hicieron un esfuerzo de cambiar las apariencias, por lo menos. Sí, bueno, en Argentina pasó parecido, porque en Argentina la ley de medios de ellos les dio un año a Clarín para adecuarse a los límites de la concentración de manera voluntaria, y tampoco lo hicieron, ¿no? O sea, es una práctica empresarial que tiene esta empresa que ya tiene antecedentes. Claro. Gustavo, ¿y cuál sería lo que tiene previsto la ley cuando pasa algo así? ¿Se le da un plazo? ¿No se cumple? ¿Qué debería hacer el gobierno con esto? Bueno, lo obvio, si el gobierno, estando en un país como el nuestro, democrático, republicano, tiene una ley para aplicar, debería actuar de oficio frente a aquellas empresas o personas, sean argentinas, sean uruguayas, no importa el origen, para advertirles que si no se dieron cuenta, digamos, la ley está vigente. O sea, siempre nos han dicho, ¿no?, que el desconocimiento de las leyes no significa que no deban ser cumplidas. Sí. Esta gente no tiene ese problema, ¿no? Tiene abogados muy importantes, bufetes muy, muy, muy, muy, muy importantes en Argentina, que les deben haber avisado. Entonces corresponde al Estado, digamos, a quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, advertirles al menos. Uh-huh. Y esto yo quiero ser, lo he sido siempre, no tengo doble vara. Esto es algo que ya debería haber pasado en el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque los 4 años de tiempo para adecuarse vencieron en enero del 2019. O sea, quiere decir que Clarín está fuera de norma en los últimos 4 años, haciendo las cuentas para la audiencia muy simples, son el último año del gobierno del Frente Amplio, los 3 años del gobierno del Partido Nacional. Y no ha habido ni siquiera advertencias, que eso es lo primero que debería haber. O sea, de oficio, hacer un análisis de qué grupos económicos, qué personas pueden estar por fuera de la norma y advertirles. Bueno, yo te puedo decir que la URSSEC no ha hecho ni siquiera esos estudios para saber qué grupos, porque no es solo Clarín, qué empresas, qué grupos están por fuera de la norma. Ajá. Que es lo primero que tendría que hacer, estudiar, investigar de oficio. Bueno, en este caso se enteran a partir de, o se exponen a partir de un pedido de acceso que es ese público. Bueno, ellos deberían confirmar si esto que se dice es así y advertirlos de que están ilegales, como primera medida, ¿no? En este caso, Clarín, bueno, hay que decir también que a veces esto no se maneja, Gustavo, que no sé si es un caso único o vos conocerás si es más habitual esto, que hay un montón de exoneraciones que se hace para empresas, para este tipo de servicios, por ejemplo, de IRAE, de actividad empresarial, de importación, tienen exoneraciones tributarias también. No conozco en particular si por ser Clarín o empresa extranjera. En general los medios de comunicación en el país han tenido exoneraciones importantes. En general ha sido una política amplia. En este caso, en realidad lo que tienen estas empresas sería necesidad de pagar también lo que la ley de medios establece. Es un pago por licencia, por las licencias que tiene, por la cantidad de abonados, que es otro tema que en algún momento lo hemos hablado, tampoco se cumple de la ley, ¿no? O sea, la ley desde aprobada en 2014, por primera vez les exige a estos medios y a otros medios, sobre todo los grandes, a pagar algo, ¿no? Por el uso de espectro, a pagar algo por su funcionamiento en el país. Y te diría, por la vía de los hechos, ahí habría una exoneración, si querés, pero que no vale solo para Clarín. O sea, sí, claro. Hace años que tampoco se cumple otra disposición de la ley, que es que tengan que pagar ciertos cánones. Ninguna cosa exorbitante, pero un dinero que debería ir como destino a un fondo para promover la producción nacional. Y este gobierno lo ha ido postergando ese cobro año a año, ¿no? Incluso ahora recientemente, argumentando que seguimos con pandemia y COVID, o sea, con lo cual O sea, ya el estado, digamos, de pandemia se levantó en abril de, sí, del 2022, pero a fines del año pasado, 2022, el gobierno renovó el no pago, digamos, de estos dineros, diciendo, fundamentándolos, considerando que está la pandemia de COVID. O sea, con lo cual, hay una, como te digo, no hay algo con Clarín en particular, es en general. Y recuerde la audiencia que la ley de medios sigue esa lógica de que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. De hecho, las radios pequeñas y las radios del interior, por ejemplo, no pagan nada. No pagan nada. Los que pagan más son las empresas de televisión cable y las televisoras grandes, ¿no? O sea, el chiquitaje no paga nada. Y ahí había una exoneración, o sea, estos 3 años tendrían que haber pagado algo y no han pagado nada por una política de este gobierno de no aplicar la ley de medios. Claro. A propósito de la ley de medios, por lo que tenemos entendido también el grupo Clarín es uno de los autorizados, 111 registros habría autorizados para brindar servicios de internet. Que esto es posible por una derogación de uno de los artículos de la ley de medios. Bueno, en la votación de la rendición de cuentas del año pasado, en la coalición oficialista modificó un artículo de la ley de medios, el famoso artículo 56, sí, que prohibía la propiedad cruzada, digamos. Esto, para entenderlo bien, es que una empresa que tenga una licencia de televisión no podía tener a la misma vez una licencia para dar internet. Sí. Y al revés, una empresa que tenga licencia de internet no podría tener, como las telefónicas, como Movistar o como Claro, no podría tener una licencia de televisión. Eso es lo único que hasta ahora el gobierno ha logrado modificar de la ley de medios. Ante la derrota de derogarla toda, la norma, al menos logró eso, es cambiar el artículo 56. Y ese artículo nuevo lo que dice es que habilita a que soliciten licencias todas las empresas de televisión cable del país. Ese es el origen de esa afirmación que decís vos. Yo no sé si esa es la cantidad, pero digamos, ¿cuál es el impacto de ese cambio en la legislación? Es que ahora, a texto expreso, todas las empresas que tengan licencia de televisión cable van a poder solicitarle ahora, a partir de ahora, que entró en vigencia, sí, la rendición de cuentas ahora, a partir de enero, pueden solicitar al gobierno una licencia. El gobierno tiene total discrecionalidad para darle la licencia, porque pasó un poco desapercibido. La idea de la ley es que pueden solicitar, pero no dice que van a tener licencia. Es probable que le dé licencia a todos los que soliciten, pero quiero dejarte claro, Hernán, que no es lo que la ley dice. La ley no dice, todos los que tengan licencia de televisión paga van a tener licencia de internet. Dice que pueden solicitar, lo cual es un poco una engaña pichanga, porque siempre, o sea, vos tenés derecho a solicitar, y yo también, o sea, en realidad eso no se pone en una ley. Que nos acepten o no es otra cosa, pero derecho a solicitar pareció mucho. Pero sí, el impacto es cierto que es importante porque ya no hay prohibición de que vos tengas. Clarín tiene 8 licencias, decíamos al principio. Sí. 6 de esas licencias son de televisión cable. O sea que Clarín podría, en los departamentos del interior, del norte del Río Negro, donde tiene licencias de televisión cable, por texto expreso de la ley, va a poder solicitar tener internet. Entonces dirán, bueno, pero ¿qué pasa con las licencias que tiene Montevideo Canelones, que son por satélite y no por cable? Bueno, yo creo que la ley no les impide pedir. Me parece que el escenario es, Clarín va a si le interesa, ¿no?, el negocio, está todo en todo su derecho de solicitar licencias de internet, y será el gobierno de manera discrecional si le otorga o no. Con lo cual, obviamente, imagínate, estamos ante otro escenario, ¿no? Si lo mismo puedo hablar para DirecTV, ¿no? Que DirecTV sí tiene mucho interés, eso es confirmado. 2023 para DirecTV en la región es un año clave para desarrollar servicios de internet, incluso por fibra óptica. O sea que obtener una licencia debe ser muy importante para ellos, así que no me extrañaría que durante el mes de enero la soliciten. Sabés que, Gustavo, esto a uno le asusta ver el poco conocimiento general que hay de estos temas, ¿no? Que está muy lejos lo que todos conocemos, digo, y menos la gente que no está vinculada a los medios o que le interese el tema como para buscar. Y vos podés ver en la televisión, la gente ve el aviso de Flow, y bueno, y es otra más, y se suba. Pero, ¿qué hay atrás todo esto que vos decís? Que no se conoce, cada vez se conoce menos. Me acuerdo de la época en que todo el mundo sabía de quién era la Carve, de quién era esta, de quién era la otra, el Canal 4, el 12, todo el mundo sabía eso, ¿no? Sí. Pero ahora nadie sabe, o sea, es muy poca la gente que sabe. Y cuando vos ves la respuesta que te da la URSSEC, es tan explícito, ¿no? Porque ante este pedido de acceso a la información que hiciste, obviamente amparado por la ley sobre quiénes son los accionistas de empresas titulares de licencia de televisión para abonados, es impresionante porque vos vas viendo los nombres de las empresas y en todos los casos, por quienes está integrada, empieza por José María Sáenz Valiente. A mí, por ejemplo, me suena Sáenz Valiente porque sé que hay calles en Buenos Aires, ¿verdad?, que se llaman Sáenz Valiente. Pero estamos hablando de Clarín, ¿no? Sí. ¿Qué porque lejos aparte estamos de que los medios, o sea, están cada vez más lejos del dominio colectivo, digamos? Sí. E incluso, bueno, eso es una de las cosas que perderíamos si se lograra la ley de medios, ¿no? O sea, claro, ni siquiera la transparencia de la propiedad de los medios sería una obligación. Eso de que, a veces es un poco ridículo, pero que pasen en los medios quiénes son los accionistas. Ni siquiera sería una obligación. Sí, es así. O sea, hay una mayor complejidad y hay una menor transparencia. O sea, la complejidad en las estructuras de los medios, son más multimediáticos, existen más agrupamientos que antes. De hecho, también en la radio, ¿no? Se han ido generando algunos agrupamientos, sí, de radios que parecen, tienen nombres distintos, pero que terminan todas siendo de parte del mismo grupo, claro, incluso funcionan en el mismo lugar. Eso te diría, por eso a mí me sorprende lo de, entre comillas, lo de URSSEC, porque, por ejemplo, yo he avisado, sin que tenga nada que ver con sus trabajadores, porque esto es una cosa de los dueños, es una cosa, los trabajadores de los medios es otra. Claro. Sí, pero Grupo Magnolio, de Ignacio, de Francisco de Posadas, es un grupo que a todas luces, para todo el mundo, menos para la URSSEC, existe como un grupo económico. Sí, claro. De hecho se presenta como tal y tiene más medio de lo que la ley permite también. Pero bueno, tiene una estructura ahí con abogados, seguramente asesorado por abogados, donde las personas no se repiten, ¿no? Entonces vos tenés que te pueden decir, no, lo que pasa es que estamos todos juntos en el mismo local de Pablo María, sí, para ahorrar costo de alquiler, nada, sí, más que eso. O sea, pero los dueños son todos distintos. O sea, vos fíjate, ahí ya entramos en una sofisticación, porque en realidad tenés que salir a demostrar que eso es un grupo económico, más allá de que estén todos juntos, ¿no? Porque los titulares son distintos. Lo de Clarín es bueno en ese sentido, o sea, lo malo de Clarín es lo bueno. Si es tan obvio, es como decís, sí, vos, de sí, la sí, simple lectura surge que un tipo, abogado de un estudio muy importante que representa los intereses de Clarín en Argentina y en la región, tiene el 99% de todas las acciones, ¿no? Son dos, para que la gente entienda, son dos accionistas. Y uno, Sáenz Valiente, tiene el 99% en todas. Bueno, URSSEC, literal, ninguna persona puede tener acciones en más de 3 licencias de televisión paga si una de ellas está en Montevideo. 2 más 2, 4, ¿no? Sí. O sea, eso es lo llamativo, porque no sabíamos, no tiene por qué saber la gente, pero ahora que está ese informe de la URSSEC propiamente, dicho como por lo que decías vos, eso está claro ahora, está claro, y habría que ver ¿quién le pide responsabilidades políticas y legales a la URSSEC? Sí. Porque está incumpliendo una ley a sabiendas que la está incumpliendo, ¿no? En el caso del grupo Magnolio que mencionabas, hace algunos días vos lo habrás visto, tuvo una repercusión ahí en redes, un diálogo que se dio en el programa Polémica en el Bar, donde el periodista Julio Ríos hizo algún comentario de preocupación sobre la concentración de medios, y el conductor del programa, Jorge Piñeirúa, que es muy conocido y que es de los gerentes del grupo Magnolio, le cuestionaba cuál era el problema, la concentración, si los cambios en la ley habilitaban un par de medios más o menos, que eso no, que no le veía la gravedad a eso, y que en todo caso significaba que fuentes, lo importante era que dieran fuentes de trabajo, ¿no? Y que era peor los otros que no tenían gente trabajando. Claro, ¿no? Tener medios como esas radios que hay con una computadora, sí, y un sí, operador, ¿no? Sí, o sea, eso obviamente, esa parte es opinable, es decir, efectivamente hay medios que están muy mal, hay gente que, ¿no? Hay una precarización enorme del trabajo de en los medios, eso es brutal, sí. y esta gente puso plata realmente importante, lo cual ha generado, sí, efectivamente, yo diría, programas de buena calidad, periodistas de primer nivel, una diversidad de programas, ¿no? Muy muy muy distintos, ¿no? Con gente que ni siquiera se lleva bien entre ellos. Eso no está mal. El problema es que es ilegal. Yo no estoy en contra del grupo Magnolio en el sentido de lo que hacen como propuesta de negocios mientras sea legítimo. Es decir, de hecho, valoro a muchos periodistas que trabajan en ese grupo. Me parece que hay propuestas interesantes, me parece que hay propuestas horribles, pero que mucha gente escucha. O sea, ese no es el punto. El punto es que Piñeirúa reconoce que tienen al menos 5 medios, y 5 medios está por fuera de la legalidad. O sea, la URSSEC debería darse cuenta de que uno de los dueños, de los socios de ese grupo, públicamente en un canal de televisión, tratando de defenderse de las críticas de Julio Río, dice, ¿y cuál es el problema? ¿Monopolio? 5 radios son claro, monopolio ahí cuando está, hay 40. Entonces, en realidad, efectivamente, no, 5 radios no es un monopolio. Pero vos no podés tener más de 3 radios mientras esté la ley vigente, ¿no? Entonces, claro, es lo que estamos diciendo. Bueno, sí, no parece mucha justificación, porque hay otras cosas que son peor. No parece justificación. No, claro, pero además ya te digo, Ángel, o sea, hasta ahora hay 3. Si quieren cambiar la ley porque les parece injusto y tiene que ser 5 en lugar de 3, que la cambien. Y bueno, de hecho yo sé que han hecho lobby, ese grupo ha hecho lobby para que haya un cambio en la ley, que les permita entrar, que es más o menos de 5 o 6, un límite de 5 o 6 para que ellos entren, ¿no? Para blanquearle claro, la situación. Pero mientras no esté, 5 es más que lo que la ley permite. Y si hay un problema de concentración, obviamente no de monopolio, porque, digamos, monopolio quiere decir que un dueño tiene todos los medios. Y efectivamente, 5 en 40, si le está sacando una cuenta, no sé, en Montevideo, no es monopolio. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos? Y eso va en desmedro de los otros medios de comunicación que compiten con ellos. En este momento nosotros tenemos 3 grupos radiales que juntan el 75% de la audiencia en AM, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, ahí ya no importa la cantidad, sino el impacto que tiene esa concentración. O sea, el grupo Sarandí, más el grupo Magnolio, más el grupo que se llama La Zorrilla, que está en torno a Carve, junta un montón, una veintena de radios, que terminan acumulando el 75% de la audiencia en AM. Entonces vos te das cuenta que si vos tenés un grupo que puede negociar la publicidad, ¿no?, con ese nivel de audiencia, eso significa que te hace más fuerte frente a otros medios que también están peleando por la audiencia. Entonces, sí, claramente que hay un problema de concentración, más allá del número de propiedades, porque no son cualquier radio. O sea, porque estamos hablando de radios muy importantes, con fuerte audiencia, con fuerte presencia en la agenda pública, además. Entonces, no es solamente un número. Yo lo marco el número porque, bueno, sí, la ley lo establece. Sí, sí. Pero sí hay un problema de concentración. O sea, 3 dueños manejan la programación del 75% de lo que la gente escucha. Y ese es un problema. yo no acuso a nadie de mala intención. Digo, que tener solamente tres personas que tengan las tres cuartas partes de la audiencia en sus manos es un poder demasiado, demasiado importante para una democracia. No deberíamos tener tal concentración. Y hablando de lo de Clarín, vos decías, bueno, ahora mencionabas que hay otros casos con esta situación ilegal también. No sé si querés diferenciarlo. ¿Hay casos de manos extranjeras y nacionales también? ¿Que se repite esto? Sí, claro. El grupo Romay, por ejemplo, por más que ha tenido unas grandes grandes cambios, sí, dentro de la familia, porque ha habido mucho lío de poder y, bueno, obviamente fallecimiento, etcétera, sigue siendo un grupo que incumple la ley de medios. Uh-huh. El grupo aunque se ha desprendido, digamos, de algunos medios, sobre todo los medios radiales como Monte Carlo, sí, no lo ha hecho formalmente, sigue siendo, estando a nombre del grupo, pero ya con los demás medios que tiene están cumpliendo la norma. Te digo como un ejemplo, o sea, el grupo Magnolio hablamos del grupo Sarandí, y el grupo Romay es otro ejemplo de esas empresas que tienen más medios de lo que la ley permite, y ante lo cual la URSEC no está haciendo nada. Uh-huh. El tema de esto también es que no, digamos, nadie agarra este hierro caliente, lo que decía Ángeles, que se conoce poco, pero nadie a nivel, no sé, parlamentario, político, sale a denunciarlo, porque ahí también está condicionando qué cobertura, qué repercusión mediática puede llegar a tener esto, ¿no? Ahí empieza la ley de juego dura en este sentido, ¿no? Sí, hay un condicionante muy fuerte. Ese condicionante es más fuerte cuanto más nos acerquemos a las elecciones del 2024. Claro. Pero sí ha habido intentos en el Parlamento, por ejemplo, la nota de La Diaria, que da cuenta de este pedido de acceso, también incluye información sobre una reunión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados donde el tema se discutió. Los legisladores del Frente Amplio plantearon al resto de sus colegas convocar a URSEC para hablar de este tema, no Ajá. solo de Clarín, sino del tema de cómo está controlando claro. la aplicación de la ley en materia de concentración. Hay intentos desde el Frente Amplio a nivel legislativo. Sí, obviamente que lo que cuesta es que eso se conozca a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Ese es un problema. Ahora, hay algún intento. Frente a ese intento, de todas maneras, quiero decirles para la audiencia que los legisladores oficialistas dijeron: no, ya sabemos que Clarín incumple, pero no llamemos a URSEC por ese tema. Eso sería... ¿Cómo dijeron? En resumen, lo que pasó fue que no aceptaron convocar a URSEC por ese tema. No llamemos por otro, a URSEC. Sí, la van a convocar por el tema del lío de los cables de interior con los canales de Montevideo por la transmisión del Mundial. Claro. Pero el tema de Clarín, por ese tema no. Y las razones son que ya saben que eso está pasando, o sea, los legisladores oficialistas claro. también saben que Clarín incumple la ley, y la única respuesta que tienen es: estamos tratando de modificar la ley justamente para evitar eso. O sea, claro. la ley es un blanqueo, digamos, de ilegalidad. Ese uh-huh. es el objetivo, o uno de los objetivos que tiene a estos presos, si uno lee las actas de la comisión, ¿no? O sea, quiero decir, yo cuando digo que hay una sorpresa de lo que informa URSEC, lo dije que lo decía entre comillas, si se puede, sí. Porque, bueno, muchos lo sabíamos, lo intuíamos, y ahora está claro que no solo la URSEC lo sabe, sino que el gobierno lo sabe y los legisladores oficialistas también lo saben, ¿no? O sea, claro. lo saben todos. Claro. Acá no hay interés en aplicar la ley. Y eso estaba bien al principio del gobierno, que ellos querían evitar esto, eliminando el proyecto de la calle Pou, de modificación de la ley de medios. Volaba cualquier tope, ni 3, ni 6, ni 8. O sea, ellos no quieren que tengan ningún límite, sí, sí. Ni Clarín ni cualquier otra empresa que tenga televisión por abonado. Pero bueno, van 3 años que no logran aprobar esa nueva ley, Y el problema que tenemos es que siga una ley vigente que la tienen que aplicar. Claro. Lo que pasa es que, bueno, cada uno aplica la ley como le gusta y si no le gusta no la aplica. Y eso me parece que es peligroso, ¿no? Hay un saludo acá que te manda Julio González. Dice, saludos al invitado Gustavo Gómez. Es una fuente de asesoramiento y consulta en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Diego, de Aires Puros, dice... Tiro dos ejemplos más. El grupo Sarandí y Carve. ¿Sarandí sigue siendo del mexicano González? Otra pregunta, yo lo leo tal como está. Otra pregunta, la entre comillas ayuda a Radio Clarín por parte del Estado en su momento. ¿Es legal que hasta Sotelo salió a hablar de que se iba a apoyar ante su inminente cierre? No sé en qué quedó, sí, además Radio Clarín, no tengo idea. Eso. Ah, pero eso es Radio Clarín, la radio de tango. Sí, claro, sí, claro. No, no es la grupo, no del grupo Clarín. Quizás se acordó nomás. No, claro, es el mismo nombre, efectivamente, pero no, esa es la radio histórica de tango, que las horas pares, claro, pasaba a Gardel. Lo que pregunta el oyente es si es legal eso de que el Estado diga que la iba a apoyar y que hasta salió Sotelo a decir la iba a apoyar. Más allá de eso, no, digo, sí, perfectamente, apoyos a los medios, hay, para mí está bien que haya. Se pide, ¿cómo no? No, claro, o sea, no, eso no está mal en términos generales, no sé, en ese caso en particular, parece razonable, es decir, no creo que significara grandes erogaciones, de hecho no sé si pusieron plata, y no fue más que una expresión de deseo, pero no, yo soy de los que cree que los medios... están pasando por un mal momento en general y en todo caso lo que se le puede... Hay que exigirle al Estado que establezca políticas de apoyo a los medios. Lo que uno tiene que además exigirle es que no lo haga de manera discriminatoria, ¿no? O sea, lo que estaría mal es que lo haga con algunos medios, ¿no? En función de su línea editorial y con otros no. Pero en principio el apoyo a medios no debería ser una mala palabra. Claro. Bien, Gustavo, gracias por estos minutos. Tema tiene muchas aristas que hay que seguirlas, por supuesto. Todo el capítulo de Internet, de todo esto de las empresas con la distribución de datos. En fin, todo el tema medios y telecomunicaciones. Lo seguiremos conversando a lo largo de este año. Gracias por este rato. A las órdenes, Hernán. Feliz año también, Ángeles. Un abrazo a la audiencia. Feliz año. Igualmente, que pases bien.